mis amores, mi tierra linda, donde yo he nacido. Bajo la mirada del gran Apu Pariacaca, símbolo de cultura e historia milenaria, surge Radio Guarochirí en 96.3 FM, la primera emisora turística del Perú. Chita.